la vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho la vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha hecho cual yo. La vida que alumbra en el trueno, la vida final de un adiós, la vida goteando de un seno, la vida secreta de un dios, la vida que pende de todo, la vida de cada emoción, la vida en exceso, la vida de un beso.